9 minutos para las 6 de la tarde y no viene solo Florencia González, nuestra columnista. Con una banda. Siempre con una banda de borrachos. De borrachos. Un poco decadente. Ay, pero una banda de pueblo, porque hoy vas a hablar de cine, ¿sí? Sí. Y de literatura a través de un hombre que lo conocemos absolutamente por sus letras, uh-huh. ¿no? Hablamos de Horacio Quiroga, pero el tipo amaba el cine. Evidentemente. Bueno, a partir de esta publicación, uh-huh. que es una reedición de Losada de Horacio Quiroga, Arte y Lenguaje del Cine, bueno, nos da la oportunidad de hablar de lo que sería, sin temor de exagerar, que es el primer crítico de cine en la Argentina. Wow. Ah. Porque teniendo en cuenta la fecha en que empieza a comentar películas, o sea, estamos hablando de 1918, 1919, hasta el 22, que tiene una profusa publicación, una escritura, bueno, crítica de uh-huh. cine, sobre todo norteamericano. Tengamos en cuenta que en esta época todavía no está conformado el lenguaje cinematográfico, o sea, que uh-huh. él está... digamos, buscando las raíces y su, bueno, su mismo nombre lo indica, el nombre del libro, Arte y Lenguaje del Cine, está buscando cuáles son los rastros que pueden encontrarse en esas imágenes de esas películas de cine mudo o de western norteamericano o de comedias románticas del cine norteamericano de antes de la década del 20 o de la década del 20, cómo se va construyendo el lenguaje cinematográfico que hoy, bueno, inclusive la discusión de si es un lenguaje. Claro, que él evidentemente además no en sus críticas no tiene instrumentos lingüísticos para hablar como uh-huh. tendríamos ahora, por ejemplo, no utiliza la palabra montaje para hablar uh-huh. de cine, habla de espacio y tiempo, que es eso uh-huh. si no es el montaje, digamos, uh-huh. cuestiones que tienen que ver con el trabajo en imágenes con rupturas de espacio y tiempo, por ejemplo, cuando habla de lo que sería un record, trabajar lo que sea un flashback, uh-huh. no, por supuesto no habla con esos términos, pero de eso está hablando, y de eso también podemos rastrear en su literatura luego, a la luz de estas críticas, que bueno, yo lo he hecho en otra, por ejemplo, con lo que sería mi novela preferida, no sé si una novela o es un conjunto de cuentos, que es Los Desterrados, donde él justamente trabaja los puntos de vista tal cual fuese una cámara desde su escritura. Y esto es lo que hace con estas críticas. Dialoga con Griffith, evidentemente uno de los hacedores fundamentales del lenguaje cinematográfico, a quien admira en dos cosas, pero no... Es muy crítico, con toda la fuerza de la palabra. Siempre algo le parece bien y después mm-hmm. es como que refunfuña. Es como un crítico que siempre le ve el pelo al huevo. A mí me encanta. ¿Es un inconformista? Es un inconformista total. Mira, pero es un jodido. Un poco, bueno, tengamos en cuenta que no estamos hablando, porque bueno, en sus críticas no lo hace, sí. pero ¿quién lo puede soslayar? Su vida personal. A ver, claro. Tiene en su cuenta, bueno, parece que los mató él, no. Quiero decir, su vida está asignada por la muerte. Por la muerte, claro, y por la tragedia. Y por la tragedia, y eso también se ve en su literatura. Pero más puntualmente en estas críticas, lo que podemos reconstruir, bueno, admira a Griffith en lo que evidentemente es el aporte. Bueno, Griffith tiene un gran aporte en muchos sentidos, pero por ejemplo el primer plano, cómo aplica narrativamente Griffith el primer plano como una forma también de punto de vista muy importante. Bueno, eso lo ve Quiroga de una forma muy temprana, uh-huh. o el trabajo sobre los actores y las actrices, ya trabajando lo que sería el star system. Tengamos claro. en cuenta que eso también lo trabaja desde el punto de vista casi ideológico Quiroga, diciendo cómo se establece Hollywood después de la Primera Guerra Mundial, como paradigma de dominación norteamericano. Bueno, es muy contradictorio en eso Quiroga, porque por un lado él está enamorado de algunas figuras, sobre todo de Dorothy Phillips, que es una figura, una actriz paradigmática de la época, que incluso él llega a firmar como el esposo de Dorothy Phillips, o sea, está absolutamente embobado con, uh-huh. inclusive le dedica un cuento donde, si no recuerdo mal, el cuento El esposo de Dorothy Phillips es un joven que viaja a Hollywood para enamorar a la actriz y la actriz ya está en decadencia. Bueno, siempre está la tragedia, ¿no?, asignando la figura de Quiroga. Pero bueno, lo que nos recuerda, bueno, o El espectro también, que es un cuento que también tiene reminiscencias cinematográficas, que nos recuerda a lo que ya, a esa gran película que es la de Woody Allen que hablábamos antes, sí. La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? Este desdibujamiento de la ficción y la realidad que él evidentemente la tiene y la asume, porque esto de pensarse como el esposo de Dorothy Phillips, o también admirador de algunos actores, que a quienes critica a veces porque firmaron con la Fox. Ajá. Pero luego, digamos, en eso es un poco contradictorio, pero evidentemente tenemos un espectador de cine muy importante en él, que después podemos ver su literatura, cómo está influida por ese cine. Bueno, el western también como el género, que esto no es novedad, pero que lo diga él en ese momento sí lo es, el género norteamericano o el género cinematográfico por excelencia, que también muchas de las películas son western que analiza acá. Y también la publicación está acompañada con unos ensayos y su guión, el único guión que él escribe, La Llangada, que es un guión un poco precario, ¿no? De alguien que todavía no tiene herramientas, inclusive lingüísticas, para trabajar un guión, pero que evidentemente conforma la idea de que es un escritor muy preocupado y muy atraído por lo que es el cine y el lenguaje cinematográfico, si es que este existe. Volviendo al libro puntualmente, este libro ha sido reeditado ahora. ¿Cuál fue la primera? La primera edición es de hace unos pocos años, hará 4 o 5 años. El libro yo tengo acá. ¿Quién hizo la compilación, digamos? Todo? Bueno, este Carlos Damaso Martínez, que es el que hace el estudio preliminar, es uno de los compiladores, junto con otro que ahora no recuerdo, que hace la compilación de las revistas Caras y Caretas. Ajá, que es donde salían publicadas. Donde salían publicadas 18-19. Bueno, es la gran revista argentina de 1898, claro, ¿no? Que también es revolucionaria en los medios gráficos. En El Hogar, que también es una revista muy importante de crítica de cine, que luego va a escribir Borges. Y otra que es Atlántida, que es menos conocida. Luego él tiene un parate, que bueno, en esas idas y venidas, que luego vuelve a la selva y va a vivir a Misiones. Cuando vuelve escribe en La Nación, ya como un escritor reconocido, y va a seguir, ya no hablando de películas de cine, sino justamente adentrándose en la problemática del lenguaje del cine, lo que hablaba antes. Ahí sí, o como espectador, o trazando los límites entre la ficción y la realidad, o narrativamente cómo está trabajada la película. Acá es un crítico más raso y con mucha opinión personal. Es muy interesante ver, porque él vuelca toda su subjetividad en cada una de las películas de una manera totalmente arbitraria. No tiene por qué quedar bien con nadie, pero digo, sí. O le tira, por ejemplo, al cine europeo, que dice que no ve al cine como una nueva expresión. Está todavía muy atado al teatro. Ajá. Interesante eso, porque inclusive al gabinete del doctor Caligari, que es una de las joyas del cine mundial, le hace pelota. Porque claro, dice que no le iba el expresionismo. No le iba el expresionismo. De todas maneras es contradictorio, porque cuando dice que no... Bueno, claro, evidentemente el expresionismo está muy atado a los cánones teatrales, pero igualmente es evidente que propone algo. Bueno, no importa, la cosa es que él está más cercano al cine norteamericano, aunque también lo critica. Es difícil, ¿verdad? Interesante también no tener un recorrido lineal de su lectura cinematográfica. Creo que eso es lo más interesante. Y luego, para el que conoce su literatura, ver cómo hay más ideas y vueltas de las que uno cree. Claro, uno no... Esta publicación es muy reciente, esta recopilación, y bueno, obviamente los cuentos y toda la obra de Quiroga es muy conocida, y no a nadie se le ocurrió cruzarla como a partir de este libro lo que nos propone. Pero hay muchos cruces posibles de hacer, ¿no? Estos puntos de vista que decía antes, esta suerte de primeros planos, desde literariamente hablando, evidentemente esto es sacado del cine muy tempranamente, no es Cortázar que va a escribir 40 años, 30 años o 40 años después, donde evidentemente también están las relaciones. Estábamos hablando 1919, 1918, 20 o década del 20. Claro, sí, bueno, eso, de un cine que tenía 20 años, de un cine que hacía poco que había dejado de ser, que es una atracción de feria. Bueno, eso también es interesante, perdón que te interrumpa, porque eso también lo trabaja. ¿Por qué los intelectuales? Incluso hay una reproducción de una entrevista que le hace Ricardo Rojas, hay una reproducción en este libro, una entrevista que le hace sobre, que la entrevista versa sobre ese tema, sobre los intelectuales y la cultura popular. ¿Por qué los intelectuales todavía no ven al cine como una expresión como un arte menor o como una algo que es para la plebe, ¿no? Como algo sencillo y un entretenimiento sencillo y Quiroga no lo ve como un entretenimiento, evidentemente le ve cuestiones más profundas y que, bueno, que evidentemente después se desarrollan, ¿no? No es solamente un entretenimiento el cine, eso seguro. ¿Te parece que seguimos charlando un ratito? Sí, lo que vamos a hacer después es ver cómo ahora el cine trabaja la obra de Horacio Quiroga. Perfecto, aquí estamos. Hoy Florencia González nos trae este Horacio Quiroga, Arte y Lenguaje, del cine, Editorial Losada. La tierra es insultada y ofrece las flores como respuesta. Rabindranath Tagore. Agronomía. Radio Universidad UBA 90.5. Frecuencia modulada UBA 90.5. Seis y cinco de la tarde, bueno, lo habías prometido antes de la pausa y de la música, y cómo el cine reflejó o cómo llegó a la pantalla la literatura de Horacio Quiroga. Claro, bueno, es ahí irnos de Hollywood. Sí. También, en principio, una pequeña referencia que hace también comentarios Quiroga de películas argentinas, sobre uh-huh. todo, bueno, obviamente las mudas de esa época, sobre todo la temática que tienen que ver con las migraciones internas campo-ciudad, que también las toma. Digo esto porque, bueno, luego de su muerte, que es 1937, sabemos que él también se suicida a partir de que sabe que está enfermo, creo que de cáncer, se suicida siguiendo la línea de largos suicidios que tiene ya desde su infancia, ¿no? Su padre, su padrastro, amigos, podría ser la lista, padre, padrastro, esposa, hijos luego también los hijos después de los que quedan vivos después de su muerte, bueno. Pero más allá de eso, luego de su muerte, si no me equivoco, él muere en el 37 y la película Prisioneros de la Tierra, a ella me quiero referir, de Sofici, posiblemente uno de los mejores directores argentinos. Es más, Prisioneros de la Tierra, alguno lo pone cuando son las 10 películas, las mejores 10 películas. Uh-huh. Es una película realmente, que ahora no me acuerdo la fecha, pero es en la década del 40, o sea, por supuesto es luego de la muerte de Quiroga. Prisioneros de la Tierra es marcada, bueno, es un compendio de varios cuentos de Quiroga sobre la explotación de los mensúes en Misiones. Lo que se marca siempre esta película, más allá de que está hecha realmente con maestría por parte de Sofici, es que logra el clima de la naturaleza animada que tienen los cuentos de Quiroga, ¿no? La idea de que la naturaleza es un personaje más. Además de que se marca como el primer film de denuncia, porque evidentemente se cuenta la historia de explotación, ¿no? La vida embrutecida de los mensúes. Bueno, luego está un poco edulcorado, pero bueno, no está mal porque es por el romance el romance medio fallido entre él, el mensú, y el hijo, y la hija del médico, ¿no? Como un romance también prohibido, pero se marca como un primer film de denuncia. Ahí tenemos el año 1939, uh-huh. o sea, 2 años después del fallecimiento de Quiroga, que está hecho inclusive con aportes del hijo, que como decía antes, después se suicida también, ¿no? Según los cuentos, bueno, acá tenemos, ¿no? El peón, los destiladores de naranja, los desterrados y una bofetada. O sea, se hace una suerte de compendio, teniendo en cuenta la recurrencia de los temas de Quiroga, que tiene que ver con esa selva impenetrable, pero aquí, por supuesto, marcado por la explotación del hombre, ¿no? O sea, no es solamente un cuento sobre naturaleza. Y la naturaleza, insisto, como un personaje más. Es una película que está hecha, por supuesto, bueno, también blanco y negro. No, por supuesto no, porque el color ya existe en este entonces. Bueno, blanco y negro, y por uno de los principales cineastas argentinos, italiano, Mario Sofici. Cualquier película de Mario Sofici es buena, no hay películas más de Sofici, pero este es uno de los puntos, sin duda, más altos. De hecho, Borges la comenta, siendo circular en el comentario, en El Hogar, si no me equivoco, comenta Prisioneros de la Tierra como una de las grandes películas argentinas. Y que, donde además trasunta la literatura de Quiroga, no ateniéndose a un cuento, ¿no? No ateniéndose palabra por palabra, lo cual, digamos, resuelve conflictos entre cine y literatura. ¿Hay una adaptación o hay una adaptación o una transposición, digamos, bien resuelta? Sí, como un espíritu, Con un Petit de Murat, ¿no? Como guionista también. Tenemos luego Petroni ahí protagonizando. Claro, sí, los protagonistas son Ángel Magaña, que hace del patrón, y Francisco Petroni, que es el mensú. Y bueno, después una serie de otros personajes menores, sí, claro. Pero es uno de los hitos del cine argentino. Después está otro gran director del 47, que es Christensen, que en realidad es más conocido por otras películas, más de índole fantástico, tal vez, que sí. Un poco también es la literatura de Quiroga, que hace Los Verdes Paraísos. No lo puedo comentar porque no la vi, pero no hay, paradójicamente, siendo tan importante el cine para la literatura de Quiroga, no hay muchas películas sobre sus cuentos. Cualquiera que haya leído cualquier cuento es ampliamente cinematográfico, cualquiera de sus cuentos. También sabemos que hizo el decálogo del buen cuentista, que en realidad podría ser el decálogo del buen guionista también, porque tiene muchas coincidencias con cómo hacer un buen guion tradicional, por supuesto, ¿no? Con cánones narrativos más o menos específicos y como fórmula, ¿no? Que funcionan. Después está, bueno, más acá también tenemos Los Verdes Paraísos. Sí, pero del año bueno. 47, ¿no? Con el guión de César César Tiempo, inspirado en el cuento Su Ausencia, con Aída Luz, con Guillermo Battaglia, con Eduardo Cuitino, con Carlos Thompson. Ah, el galán. El galán de los hogares. Mira, la Beba Vidar también había actuado en Los Verdes Paraísos de Carlos. No debe ser mala. Christensen uh-huh. es un gran director, sí, también. Sí, pero claro. Bueno, después, más ya siendo más contemporáneo, Nemesio Juárez hace Cuentos de Amor, Locura y Muerte, con ajá, Víctor Laplace haciendo claro. Haciendo de Quiroga, más lineal, una película. Sí. Que habla, o sea, cinematografiza, no existe ese sí. verbo, hace, sí. es sobre la vida, ¿no? O sea, trata de sí. mezclar, pero sobre todo la línea es la vida de Quiroga, que evidentemente es cinematográfica, eso quise decir con cinema, uh-huh. Sí, no. Ese verbo que ahora no lo puedo repetir. Eso es esa cosa que se dan una vez en la vida. Y bueno, sí, puede pasar. Después está la referencia de Breccia, del gran dibujante, que hace... Sí. La gallina degollada. ¿Cómo no se hizo antes la gallina degollada? Es absolutamente. Es muy cinematográfico. Sí, no sé si sí, esto sí. cinematográfico, ¿dónde está? No sé lo que hay. Y por último, la última referencia es de Miñona, que hizo sí. una serie de 4 capítulos que se llama Horacio Quiroga, entre personas y personajes, que mezcla la vida con la obra, ¿no? Que evidentemente uh-huh. tiene muchísimos qué puentes bueno. para entrelazar. Y es una producción, creo que es española, que hizo en el 87. Eso y que se hizo para la tele. Para la televisión, 4 capítulos. Y que yo sepa, no hay más referencias directas de la obra de Horacio Quiroga en el cine. Insisto que es poco para un hombre que, digamos, es como va de suyo, que claro. se puede hacer un buen guión de índole fantástico, cercano, bueno, a Lovecraft, cercano a Dan Poe, pero bueno, es... digamos, con recursos que funcionan, uh-huh. tal vez en forma tradicional, pero funcionan. Y siempre el paisaje misterioso y aterrador y amenazante de la selva. Y no tengo más referencias, así que... Bien, entonces... Con esto ya... Es una pero es una fantástica posibilidad de encontrarse entonces con otro Horacio Quiroga, sí, crítico de cine, sí. y nos vamos a encontrar con un hombre que muestra esta otra pasión, ¿no? Que es por esas figuras que se mueven en la pantalla plana, sí. ¿no? Y además y es que de alguna forma de soslayo lo que se ve es una época, claro. y cómo se va constituyendo el cine como, bueno, evidentemente como una representación de la cultura popular, uh-huh. pero también como un lenguaje, como una expresión profunda dentro de la sociedad contemporánea, todo eso se ve reflejado uh-huh. en Quiroga y bueno, y Buenos Aires, ¿no? Como claro. como verdadera receptora de todo este cuerpo vivo de significaciones que representa el cine. Exactamente. Flor, como siempre, muchas gracias. ¿Eh? Gracias a vos. Saludo, por favor, sí. a los que me escuchan antes de venir acá, pobre sí. gente. No me María o Fernando. ¿Que te estaban esperando? Que me escuchan antes y si me escuchan ahora ya son como santos. han aprendido todos. Les mandamos un beso a todos entonces. Y vayamos corriendo en la búsqueda de este Horacio Quiroga, arte y lenguaje del cine. Corramos hacia el paredón. No, el paredón no. Y sí, nos pegamos un lindo bollo. No, a ver si se la selva vamos. A la selva.